Lo último que sabemos es que ya tenemos 5 terroristas identificados, según acaba de confirmar la Fiscalía. Uno de ellos contaba con una orden de arresto internacional tras saltarse controles judiciales regulares que le habían sido impuestos en 2012. El otro escenario de la investigación es el barrio de Molenbeek, en Bruselas, donde se ha detenido a 7 personas durante todo el fin de semana, a las que se tomó declaración en la tarde de ayer, y donde, según confirma la televisión pública belga, a esta hora se están produciendo nuevos registros. Pero el hombre más buscado a esta hora, tras la orden internacional emitida por la policía belga, es Abdeslam Salah, un joven de 26 años, nacido en Bruselas pero de nacionalidad francesa, que incluso fue parado e identificado por agentes franceses el sábado por la mañana. Pero al no contar su nombre, incluido en el registro de radicalistas islámicos, los miembros de las fuerzas de seguridad le dejaron marchar. La pista del coche Seat negro cargado de Kalashnikov descubierto ayer domingo por la mañana en Montreuil era la evidencia de la existencia de cómplices o bien de ese llamado octavo terrorista. 2 de los otros identificados eran residentes en Bélgica. El otro, Ismail Mostefai, el primero al que la policía identificó, era residente en la ciudad francesa de Chartres, pero viajaba con frecuencia a Bélgica. Se sabe que en 2013 viajó a Turquía, presumiblemente pasó la frontera con Siria, y que los servicios franceses le tenían en el punto de mira por su presunto proceso de radicalización ya en 2010. Un último apunte: los autores de los ataques se comunicaron con anterioridad a la matanza con altos miembros del Estado Islámico, según confirma hoy el diario estadounidense The New York Times.